mi cariño, eres calor y la pasión que yo he sentido. Eres todo, todo, tú eres mi amor. Eres todo, todo, lo que Dios me dio. Eres todo, todo, tú eres mi amor. Eres todo, todo, lo que Dios me dio. Soy para ti, tú eres de mí, tuyas mis canciones. Ven junto a mí, te haré feliz, toma mis amores. Eres todo, todo, tú eres mi amor. Eres todo, todo, lo que Dios me dio. Eres todo, todo, tú eres mi amor. Eres todo, todo, lo que Dios me dio. Eres todo, todo, tú eres mi amor.